Ahí estábamos escuchando a Tridente, este trío, decíamos, que anduvo el viernes por la ciudad presentando su primer material discográfico, El Árbol Sueña que Canta, un hermoso trabajo integrado por tres composiciones de cada uno de ellos. Ellos son Mario Díaz, Martín Mancilla y Roberto Calvo. Roberto Calvo, ellos estuvieron allí en el Centro Cultural El Zócalo el viernes pasado. La noche, allí la abrió Oscar Simiani, músico, compositor, intérprete, que bueno, viene presentando también su nuevo trabajo discográfico, Río, y algunas de esas canciones de ese trabajo editado el año pasado sonaron entonces el viernes. Oscar estuvo acompañado por Patricio Gómez Saavedra, que saben ustedes, junto a Juan Pablo Pisitelli, forman parte del dúo Pisitelli Gómez Saavedra. Ellos son dos guitarristas tucumanos afincados hace muchos años en la ciudad de La Plata, y que bueno, este año han presentado Pirca, su segunda producción discográfica, un disco que contiene 10 composiciones que aportan, a partir de la elaboración de arreglos instrumentales y vocales, digamos, otro color y otras miradas al cancionero popular contemporáneo. Un trabajo muy interesante que recorre una variedad de ritmos, ¿no?, que nos permiten viajar por los distintos colores de nuestra tierra y salir de ese modo al encuentro también de guitarras que vienen uniendo los caminos de estos dos músicos de hace ya unos cuantos años. Ellos estarán presentando entonces este viernes 24 de noviembre. Estarán comenzando de a poquito a cerrar este año musical. Y antes de ese encuentro, entonces, tenemos ahora la posibilidad de conversar un ratito con Patricio Gómez Saavedra, quien está ya del otro lado de la línea. Hola, Patricio, ¿cómo va la cosa? Buenas noches, gracias por atendernos. Martín, querido, ¿todo bien? ¿Cómo va eso? Bien, sí, todo bien. Bueno, dentro, muchas gracias. Sí, claro. Gracias por atendernos. Linda la noche del viernes, ¿no? Estuvo muy linda, la verdad que yo no lo había escuchado a los Tridentes en vivo. Así que fue una linda sorpresa por todo lo que hacen en cuanto a nivel musical, en general, compositivo, vocal, instrumental. Es una linda juntada. Algunos de ellos lo conocía por separado, sobre todo a Mario, que habíamos compartido varias veces, pero no en trío, así que fue una linda sorpresa. Y vas a encontrarme ahí con gente amiga también, ¿no? Uh-huh. Sí, mucha gente amiga, muchos músicos participando de este encuentro. Estaban los Matices, andaba Vanina Rivarola, Martín Raninqueo, por así, ¿no? Sí, muchos ahí, así que una alegría enorme. Casi fue como si anticipáramos la necesidad de juntarnos más que nunca. Es cierto, sí. Y ahí estuviste acompañando a Oscar, que bueno, realizó alguna de las canciones del disco Río, un trabajo que contó con tu dirección musical, Patricio, un disco ese muy, muy lindo también, ¿no? Bueno, muchas gracias, sí. Eso lo hicimos con Oscarcito ya hace un tiempo, pero bueno, fue un trabajo que le dedicamos bastante tiempo, por suerte. Así que muy contentos con el resultado, porque pudimos contar con músicos que admiramos y que queremos mucho, y gracias a que él me dio la libertad para escribir para la formación que se me ocurriera, uh-huh, como para vestir un poco sus canciones, más alguna que pudimos trabajar juntos. Así que fue un lindo desafío ese disco, y nada, suena, nos gusta cómo suena, cómo quedó en general, así que bueno, cuando podemos lo compartimos ahí, aunque sea en versión así dúo. Uh-huh. Ya pudimos compartirlo el año pasado en el encuentro de Rosario, que nos invitaron. Ajá, claro, que esa casi que fue la única presentación formal que tuvo el disco, ¿no? Claro, sí, uh-huh, formalmente sí, porque también, bueno, es medio complejo el reunirnos la mayoría, ¿viste? Claro. Pero aquella vez pudimos hacerlo con Fede Receibor y Omar Gómez, uh-huh, que hicimos la base del disco, así que estuvo lindo, adaptamos los arreglos a esa formación y fue una linda experiencia. ¿Has vestido la, esas, esas canciones, esas composiciones de Omar que de alguna manera todo pareciera ser en esas ocho canciones que forman parte de este repertorio, en donde todo huele a río, ¿no? Todo huele a río, a calle, al barrio, los amigos, este, están ahí, todas esas composiciones están pensando en esas infancias, en aquellos hombres, en aquellos sueños de Spinelli, en aquellas voces de agua, un disco, decíamos, muy, muy interesante que para musicalizarlo. Has reunido, Patricio, a un seleccionado de músicos. Nombrabas ahí a Fede Arrecegor, a Omar Gómez, pero bueno, también participa como invitada Milagros Caliba, Santiago Arias, Pablo Vignati, Malena Medone. Bueno, este, has encontrado allí una buena cantidad de amigos músicos que vistieron esas, esas poesías de Oscar de una manera maravillosa. Sí, totalmente. Por suerte han dicho que sí todos. Bueno, y están dos amigos de Oscar, que como Miriam Cubelos y Juancho Perone, ¿no? Sí, también fue una linda experiencia armar esa versión de esa canción, que es la única que no es de Oscar. Uh-huh. Es una canción de Carlos Aguirre y Lidia Vives que se llama Peces de Luz. Uh-huh. Así que fue un desafío armar como una versión para que puedan cantar los dos. Este, y bueno, la verdad que quedó muy lindo. Fue un trabajo muy... Que generó mucha experiencia, ¿no? Así que, en lo que a mí respecta de esto de escribir para adornar un poquito, ¿sí? Uh-huh. Las canciones. ¿Cómo te llevas con ese trabajo de producción? A mí me encanta, ¿sí? ¿Sí? Disfruto mucho. A la vez, es un laburo muy solitario, ¿no? Uh-huh. Y mi forma de trabajo es como muy, muy pausada, como me tomo un tiempo para... Primero volcar ideas así medio a mano, a la vieja usanza, y después empezar a probar algunos sonidos en la computadora escribiendo, pero este es como el como si te dijera hacer el sacrificio de trabajar solo un tiempo largo para buscar el premio de es, que es este compartirlo después con los músicos que elegís para que lo hagan sonar, eso que sonó en tu cabeza. Uh-huh. Este, y ese es el premio. Cuando suena lo que te imaginabas, es como, bueno, ya está logrado eso. Este, pero bueno, después también está la parte más, este, como más de buscar a quién, de organizar la grabación, que es como más, más, más frío, ¿viste? Pero este, hay que hacerlo también, es parte del trabajo. Uh-huh. Y ir al estudio, pero ahí ya en el estudio se pone todo divertido. Así que son varias etapas, el que prende y apaga la luz. Uh-huh. Y también tiene un costado un tanto ingrato, ¿no? Este, porque es el que toma decisiones y las decisiones a veces, este, bueno, suelen ser justamente un tanto ingratas a la hora de sí. Decidir qué canción va y aquella que quizá no va, ¿no? Este, sí, pero quizás eso con el concepto de que por ahí ahora los discos o el concepto de disco es más corto. Uh-huh. En cuanto a cantidad de tema y por consecuente a duración de, total, yo lo que trato de hacer siempre es como pensar ya que se componga un disco este, con una cierta lógica en torno a, puede ser a la letrística, a las temáticas, a los géneros musicales, por ejemplo. Entonces ya sabes que decir, bueno, pongamos un número antes de arrancar. Uh-huh. y desarrollemos esa idea, que es como más conceptual. Uh-huh. Un poco eso pasó con ese disco de Oscar. Y un poco pasó también con el dúo, ¿no? Que uh-huh. es una forma parecida en el sentido conceptual de disco, que ya claro. Es algo que no se usa mucho ahora, ¿no? Son como las formas van cambiando, y ahora viste que se volvió, no ahora, pero ya hace un tiempo, a formas quizás que ya se usaban antes, como los simples, o ir largando un disco de a poco. Uh-huh. Este, pero quizá el concepto de disco está bueno como mantenerlo desde lo compositivo. Claro. Uh-huh. Entonces, esa mirada hace que por ahí no queden cosas afuera, o al menos no queden muchas afuera, quizás una o dos que estaban de más ahí como para ver si entraban a la cancha y y no hicieron falta, ¿no? Claro. Así que no, es un lindo trabajo, pero bueno, uno toma muchas decisiones y se da cuenta cuando terminó que del momento de decir qué escribís, para qué instrumento, a quién llamás, dónde lo grabás, con quién, cómo lo mezclás, cómo lo masterizás y todo eso. Así que hay que hacer todo un trabajo previo de elegir bien a quién para que sea fluido el proceso, ¿no? Así que bueno, las maneras de laburar tanto con Oscar como dentro del dúo son las mismas. Hay unas búsquedas similares que de alguna manera terminan con un resultado similar, porque hablábamos del disco de Oscar y hablamos de Pirca, el nuevo trabajo, el segundo trabajo del dúo. Ambos tienen son discos con un sonido propio, ambos tienen, hay un acento puesto ahí en los arreglos, ¿no? La diferencia es las búsquedas musicales, la búsqueda sonora. En el de ustedes, en el del dúo, que va desde la sonoridad más urbana al silencio un tanto rural, y el de Oscar está atravesado por ese río Paraná y por esas sonoridades que se desprenden de ese río, en esa parte del río, en esa parte del río, allí en Villa Constitución, donde nació Oscar, donde el río pasa de manera más lenta, ¿no? Hay algo que tiene que ver con esos sonidos propios de ese río. Pero digo, hay un trabajo similar que da como resultado, en distintos casos, un disco con un sonido muy, muy propio. Mira, hay veces que las composiciones, cuando son canciones, ya en sus letras te sitúan de manera más inmediata en los lugares, ¿no? Porque bueno, son más más directas, ¿no? Pero hay veces que lo instrumental también, eso está más en el imaginario de uno, pero te lleva hacia el lugar que por ahí fue como disparador o inspirador, ¿no? En ese sentido también digo que es parecido, más allá de que algunas cosas sean instrumental y otras cantadas, pero nos ha pasado con el dúo que, si bien decía que el proceso es parecido, la diferencia es que acá las decisiones de cómo suenan las tomamos siempre entre los dos y de forma súper pareja, ¿viste? Pero por ahí en el dúo ha pasado que había una música que no tenía título, pero en el armado como que ha ido surgiendo, como que fue como llevándonos a un lugar que por ahí conocíamos los dos, ¿viste? Y eso nos llamó la atención y le encontramos una relación entre el lugar y entre la sonoridad de la música, y por ahí lleva el nombre de ese lugar que nos atrapó en algún momento por X razón. Entonces ahí como que uno le encuentra un significado más allá de que no tenga letra, ¿no? Entonces, cuando uno decide hacer un arreglo a una canción, también lo que busca es como acercarte un poco más a eso que te invita a la letra en sí. Entonces me pasó eso con los de Oscar. Yo sentía que no había otro nombre para que le ponga al disco, ¿viste? Claro. Y en el dúo el nombre del disco también, más allá de que es una de las músicas que lo integra, también es como una síntesis sonora y imaginaria de cómo trabajamos nosotros. La pirca es muy común en los paisajes del norte, que son tapias hechas con piedras, así encastradas, sin ningún tipo de unión, de pegamento, nada. Que a la vez tiene una tradición que viene de los ancestros, obviamente, como resguardos, ¿no? En épocas de enfrentamiento y demás. Pero esas cosas se siguen utilizando hasta el día de hoy, y es como un entramado sólido, pero que si uno se acerca y lo ve de cerca, muy de cerca, ve muchos matices así, ¿no? En ese entramado. Y en el dúo pasa eso. Por ahí trabajamos con detallecitos así que por ahí nosotros nomás le damos la importancia que necesita. O sea, pero porque nos gusta eso de lo minucioso y del detalle, ¿no? Así que en ese sentido son parecidas las búsquedas, más allá de la formación. ¿Y qué lo une a esta a esta pirca que está compuesta por 10 canciones. ¿Qué crees que unen estas canciones, hablando de esa historia, de esa pirca y de esas paredes, esos muros, ¿no? Que están construidos de una manera un tanto rústica, y que no se pegan con nada, sino que se van uniendo, se van calzando, en este caso trasladando esa metáfora a la canción y sobre todo a este disco de 10 composiciones, que por qué están, cómo están encastradas esas canciones, cuál es el sentido que hay detrás de cada una de estas canciones, o cuál es el sentido que han intentado darle ustedes a este trabajo. Y lo primero que has dicho es que somos medio rústicos nosotros. No, dije que las paredes de la pirca son un tanto rústicas. No, de eso me hago cargo yo. No, más allá de la broma, creo que hay varias cosas que la unen, pero sobre todo es como que siempre hay un volver a Tucumán de alguna manera, ya sea porque hay disparadores, como te decía, que pueden ser lugares o imágenes de esos lugares, y por más que estemos acá hace muchos años, es como que siempre hay un regreso, una revisión sobre lo que pasa allá, porque también hay una raíz que es sólida, ¿no? Tucumán tiene una forma de, o varias quizás, de hacer música, pero digo dentro del ámbito más folclórico. Y nosotros como que, de alguna manera, absorbimos eso de nuestros mayores, que de alguna manera son maestros, porque hemos podido compartir con muchos de ellos, y es como una suerte de desafío también seguir un legado. Entonces, hay una sonoridad ya en sí, que es musical. Y después, como te digo, hay algunas temáticas, que hay veces que son sociales, que nos remontan a Tucumán, y hay veces que son paisajísticas. Pero también lo paisajístico a veces está atravesado por la juntada con amigos y demás, no es solo el lugar en sí. Por ahí uno lo nombra al lugar para de modo referencial, pero no es solo por el lugar en sí que es el disparador, sino que es por ahí una juntada con los amigos, una situación que de compartir que estuvo buena. Y después, bueno, como te decía, lo social siempre está atravesado. Uh-huh. A nivel geográfico hay un par de canciones que están directamente vinculadas con la parte de altura de Tucumán, como Amaicha del Valle, como El Infiernillo, de hecho llevan esos títulos, esos temas. Después hay una canción dedicada a un amigo de Juan que tiene una historia muy particular en torno a sus padres, ambos desaparecidos, y con un hermano que no sabemos si está entre nosotros, si nació o no nació, con una historia que no cierra. Y con todo esto vinculado al contexto actual, que lo que hace es revolver las heridas que venían cicatrizando ya hace tantos años, y bueno, entonces también nos atraviesa eso, como nos pasó con el disco anterior. Entonces, como que en ese sentido hay una ideología y un pensamiento que no se mueve, ¿no?, con el tiempo. Entonces también es como pensamos nosotros, más allá de lo musical, porque también somos amigos y tenemos un pensamiento político similar y también escuchamos música similares. Entonces son varias las cosas que nos unen y que hacen que tengamos ganas de seguir tocando, componiendo, grabando. Así que eso es un poco el resumen de Pirca y también del disco anterior. Con respecto al compromiso que asumen a través de la canción con la memoria, la verdad y la justicia, eso ya estaba también presente en aquel primer trabajo, ¿no? Tanto en la primera como en la última de las canciones que habría ese trabajo, daban cuenta ahí de ese compromiso. Totalmente. Y también pasa que Tucumán es como una provincia muy, muy extremista, muy contradictoria por un momento, entonces esas cosas aún siguen doliendo, ¿no? Y ahora fue la muestra también con esta, con estas elecciones, lo que pasó, bueno, ya sorprendieron muchos lugares más, pero no, que no esperábamos, pero es como una de las trincheras que podemos habitar nosotros como músicos, así como tantos compañeros que están en la misma, es una forma de resistir, por supuesto que tendríamos que estar en la calle y demás, pero bueno, eso nos es como lo que nos une como dúo ya hace tiempo. Entonces la mirada, más allá del paso del tiempo y de lo por ahí uno pueda pensar musicalmente cosas nuevas, distintas, lo estructural siempre está, no se movió. Así que por ahí la diferencia con el primer disco es que decidimos a este segundo que estemos los dos nomás a nivel instrumental, e invitar a amigos y amigas cantores y cantoras para que le pongan la voz a las que son canciones, ¿no? Claro, sí, decime. No, y ahí tuvimos también como algo parecido a lo que pasó con el disco de Oscarcito, que pudimos contar con amigos que admiramos mucho y queremos mucho y que dijeron que sí de una. Entre esos está Mario Díaz. Claro. Al comienzo. Que él grabó esa canción de la historia de Esteban que te contaba. Así que está Mario, está Nadia Larte, está Tato Taján, Mariano Barrio Nuevo y Café Valdés. Y bueno, básicamente ahí también como que cuando invitamos a alguien es porque en cierto lugar de la canción a veces pensamos que fueron compuestas para esas voces, ¿no? Y está bueno cuando el resultado es ese, el que esperabas. Así que bueno, es un poco eso. Es un disco con invitados, no tanto como el primero, ¿no? Pero cuenta con algunos músicos invitados como los que mencionabas, y pensaba en esta continuidad y en la ruptura entre un disco entre Pirca y Algo Así es el primer trabajo discográfico del dúo. Entre las continuidades, es importante, me parece, destacar que en ninguno de sus discos ustedes han apelado a los grandes autores ni tampoco a realizar nuevas versiones, tanto en uno como en otro. Han buscado aportar nuevas composiciones al cancionero, y eso me parece muy, siempre muy, muy interesante y para destacar, ¿no? Porque bueno, también es un tanto más correr algunos riesgos más a la hora de presentar un trabajo de estas características. Sí, eso fue medio lo que el disparador por el que empezamos a hacer música. Pero al comienzo hacíamos alguna que otra música que nos gustaba de otros compositores, pero después medio que nos dimos cuenta que la identidad del dúo iba más por como mostrar lo que veníamos componiendo, ¿no? Y entre los dos hacer uno, como decía alguna vez, entre a dos guitarras hacer una que suene. Por esto de que nos debemos estudios formales del instrumento. Así que bueno, eso siempre va, por lo pronto es la premisa, pero sí nos pasó que también por ahí nos invitaron a otros eventos a compartir música y a acompañar a algunos cantores que hacían composiciones de otros compositores de renombre y también armamos nuestras versiones de eso. Con la intención de que siempre suene el dúo con sus mañas, claro, interpretando a otros también. Claro, claro. Así que por ahí va la cosa. Acá en Pirca lo que han vuelto a hacer es musicalizar la poesía también de algunos amigos, como puede ser tu hermano Gabriel Gómez Saavedra, como puede ser Raúl Feroglio, ¿no? Que han participado ellos con su poesía y ustedes la han musicalizado. Sí, con mi hermano ya hicimos algunas cosas, Juan también ya hizo varias. Son como quizás como nos gustaría escribir a nosotros, ¿no? O sea, que no podemos, podemos contar con ellos. Raúl es un amigo de las parejas de Santa Fe, que escribe muy lindo, y bueno, justo a Juan le gustó unas una de los poemas de su último libro, que de paso yo recomiendo, se llama Sueños de Agua. Y bueno, le gustó y le puso una música a ese poema. Y quizás es el que a nivel geográfico está más lejos de nosotros, pero como pasa por el filtro del dúo, ya entra al grupo de homogéneos, de las composiciones homogéneas o de los sonidos homogéneos. Entonces, también pasa eso, que en este camino que nos tocó transitar, nos encontramos con mucha gente con las que después nos hacemos amigos y compartimos, como a modo de ofrenda también de la amistad, la composición. Me parece un lindo gesto siempre, porque hay una entrega de confianza, ¿no?, en la composición. Contame algo y contanos algo de tu hermano, de Gabriel, y recomiendo ahí también la... Hay un portal, una revista que se llama La Papa, que tiene muy buen material, hay informes, hay análisis muy interesante. Hay allí una entrevista que le hacen a tu hermano, en donde habla del cancionero de raíz folclórica. De alguna manera da cuenta de dónde escribe también, ¿no? Porque en esa entrevista él da cuenta de algunos poetas de los que disfrutaba, y ahí nombra a Manuel Castilla, Ariel Petrocelli, Hamlet Lima Quintana, Augusto Moreno, Armando Tejada Gómez, ¿no?, Homero Manzi, Pablo Raúl Truyenque, como también dando cuenta que desde dónde escribe o bien desde dónde parte su poesía, ¿no? Algo de eso decía en esa entrevista en la revista La Papa. Nosotros por estos lados lo conocimos a Gabriel a partir de las músicas que ustedes le han puesto a su poesía. Contanos algo, lo que se pueda de tu hermano, Patricio. Sin entrar en la intimidad. Sin entrar en la intimidad, claro. Claro, cosas que nos puedan interesar a todos, ¿no? Sí, no, bueno, también es algo parecido lo que nos pasa con mi hermano, que en cuanto al pensamiento, de esto de tener una mirada constructiva a partir de los guiños que nos, de las señales que nos dejaron los mayores, ¿no? Porque tuvimos la suerte de compartir con muchos de ellos. Y bueno, y en la parte poética o letrística, según como lo veas o según como nos toque, también pasa algo parecido. Tucumán fue como un bastión muy grande, muy importante en el noroeste, en torno a los movimientos artísticos varios, ¿no? Hasta en la parte de cine, ¿viste? Que claro, es bastante desconocido, porque como que a mitad del siglo pasado tuvo mucho mucho peso a raíz de la universidad. Era como el núcleo del norte donde todos iban a estudiar, porque no había tantas opciones. Entonces Tucumán también se forjó como desde un lugar así de heterogéneo, ¿no? De propuestas, de pensamientos. Y hubo muchos cruces muy interesantes con los salteños, con los jujeños, con los santiagueños. El grupo La Carpa, ¿no? El grupo La Carpa, sí, como un grupo de los más conocidos, pero también, qué sé yo, hubo muchos encuentros, ¿viste? Es como cosas que después se perdieron por muchos años hasta que se empezaron a recuperar, y así parece que venimos como esquivando los cascotazos. Cuando logramos levantarnos, de nuevo aparecen. Y en su mirada está eso, toda esa construcción de los mayores. Y yo creo que cuando uno lee las cosas que él escribe, encuentra esa continuidad. Él tiene tres libros editados. El primero es Escorial, el segundo es Siesta y el tercero es Era. Así que, nada, son trabajos que a la vez yo los percibo como muy distintos, como que una suerte de maduración así, con el paso del tiempo, con las miradas, con la forma de escribir. En muchas uno se siente identificado, también están los amigos, la familia, ¿viste? Como que hay cosas que son muy cercanas y muy fuertes. Así que en eso pensamos parecido y también por ahí se le da por escribir unas letras que son tremendas. Uh-huh. Y nosotros somos los que las recibimos a veces, por suerte. No sé si para él, si para nosotros. Y nada, es como la composición, también es como eso, como te decía antes, como una entrega de confianza plena. Por eso también lo hacemos siempre entre nosotros, entre los amigos más cercanos, y que en cierto punto piensan parecido, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que lo que él hace es eso, es siempre desde el respeto y la mirada de todos los viejos, como lo nombramos con cariño, que vos nombraste ahí. Uh-huh. Y creo que en Tucumán hay como una bohemia todavía instalada, que es más difícil de encontrar como antes, por los rezagos que dejaron las épocas más oscuras, ¿no? Que terminaron individualizando muchas veces. Pero bueno, cuando la encontrás es quizás de las cosas que más se disfrutan, ¿no? Juntarse a guitarrear, o que haya lecturas de poesías, que eso es muy del, más allá de Tucumán, de todo el norte, ¿no? Uh-huh. Como algo casi sagrado, así, ¿no? Uh-huh. No es la guitarreada por la joda en sí, sino el espacio donde uno muestra lo que estuvo ahí sembrando de a poquito. Uh-huh. Así que medio que también es de esa escuela, que mi hermano no es de formación académica en ese ámbito, pero sí en casa siempre hubo buenos libros, así que ahí estuvo la escuela intuitiva, de autodidacta. Uh-huh. Así que bueno, yo los invito a que lean lo que él cosechó hasta ahora, que es muy interesante, así que me pueden escribir a mí y coordinamos. Que tengo algunos libros todavía. Sabés que cuando estabas ahí hablando de la importancia de las guitarreadas, no como un espacio donde solamente donde uno se reúne para pasar el rato, tomarse unos vinos y joder un rato, decías, sino como un espacio importante para dar cuenta allí de una canción, de un poema. Y recordaba hace un tiempo atrás tenía la posibilidad de conversar con Claudio Sosa previo a la presentación de su último trabajo, Ramitos, aquí en la ciudad. Y con él recordábamos a Mario Arias, el diablero Arias, y él, entre otras cosas, me hablaba de la importancia que tenían aquellas guitarreadas que se hacían. Donde había mucho lugar para la charla, donde había mucho lugar para la reflexión también, ¿no? Destacando, bueno, por lo menos aquella bohemia y destacando también esa bohemia bien entendida, ¿no? Donde nunca faltaba lugar para la charla, con contenido social, la charla política, esa bohemia entendida a partir del compartir, a partir del encuentro, que decía, una cosa es compartir y compartir un encuentro, y otra cosa es trasnocharse, me decía Claudio Sosa, hablando un poco de los encuentros que tenían con el diablero, con Mario Arias, que bueno, fue un músico, guitarrero, cantor, también nacido en Tucumán y radicado, bueno, desde hace muchos años en Tilcara. Falleció este año también, ¿no? Por eso lo recordábamos y destacábamos ahí la importancia que le había dado él también y que le daba también él a la guitarreada, a ese encuentro. Es que vos sabés, mientras te contaba, yo lo primero que se me vino a la mente es la juntada en su casa en Tilcara. Porque yo lo conocí a él, estoy hablando hace 20 años atrás o más, como si tuviese 60 años. pero era chico y caímos con unos amigos de Tucumán. Yo no lo conocía a él y fue de los mejores encuentros que viví. Después nos vimos otras veces, obviamente, pero yo lo conocí a él y nunca sentí como esa diferencia de edad. Uh-huh. O sea, y ahí en el mismo momento lo conocí al Tarco, y que era un par de años más chico que yo, y ya era un músico increíble, que se llamaba la atención por todos lados. Y ahí fue eso que dice el Claudio ahí, pues bueno, con Claudio también conocemos hace mucho, tocamos mucho tiempo juntos y demás. Y es tal cual eso, era como una cosa, un ritual así. Yo recuerdo tener, no sé, 18, 19 años y estar en unas guitarreras interminables, pero que eran, o sea, empezaba alguien a cantar, a tocar y no volaba una mosca. Eran todos escuchándolo, que te arengaban a vos, que eras chico para que toques, lo que sea. Y esos viejos escuchándote, me acuerdo como compartí con los santiagueños, los Paz, los Miguelito Simón, guitarrista, hijo de don Miguel Simón, el bandoneonista, Juan de Dios Navarrete, todo ello así como unos súper generosos. Aparte, una cosa bien linda que era que cantaban las músicas, de, por ejemplo, de Pepe Girardo Núñez, a los santiagueños, así, con su velocidad, y era una cosa hermosa, así. Y yo después como pensaba así, ¿y cómo es que el diablero los conocía a todos ellos? Siendo que no era un músico que se dedicaba profesionalmente, y a la vez para mí fue como el mejor cantor que escuché, y no sé, un montón de cosas que pasaban ahí, que se compartían a nivel social, a nivel político, por cómo él desarrolló su vida también. Así que fue como un referente así, sin haberse dedicado a la música de manera profesional, ahí en, te diría que en todo el norte, bueno, en Tilcara en esa época, porque él se fue a vivir ahí, ahí formó su familia, y después en Amaicho también, cuando tuvo el último tiempo, y después en Salta. Pero bueno, yo también pude compartir mucho, así que valido esa mirada de Claudio, y es de los lugares que más añoro así de compartir música, porque era como, era todo generosidad, ¿no? Todo era así, una escucha súper respetuosa, había rango etario de 60 años, así que no se sentían, viste, nadie se sentía de héroe ahí, estábamos todos en la misma, y por ahí pasaba cada uno que no lo veías más, viste, eran unos músicos increíbles, anónimos, así que eso también se extraña mucho, y él era un tipo muy interesante, siempre charlar. Yo la última vez que lo vi me contó un montón de cosas que me dejaron así helado, en mucho sentido. Así que bueno, fue como una gran pérdida ahí. Se nos metió en esta charla el diablero, y me parece que vale siempre su recuerdo, porque bueno, en estos tiempos, como decías, de tanto negacionismo, bueno, estamos hablando de alguien que fue también un sobreviviente del horror de aquella dictadura, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una de las cosas que me contó la última vez que lo vi, y que ahí conocí también otra parte más en profundidad. Y bueno, también después en conocer y compartir los encuentros con Santi, con el Tarco, que es como también una prolongación de él. Claro, en totalmente. Mucho sentido. De ahí que nos conocemos. Y también es como, para mí fue como el cantor de Tucumán. Por no solo por su canto, sino por las canciones que elegí, era como una síntesis de lo que es Tucumán y de lo que fue. Así que bueno, ahí estaba, decíamos, el diablero Arias, ahí que parecía en esta charla, a partir de lo que decías de la importancia de las guitarreadas, recordaba entonces aquella charla con Claudio Sosa, cuando lo recordábamos, nos contaba un poco de esos encuentros ahí, donde había lugar siempre para la charla, donde había lugar para la conversa, para compartir, para bueno, eso que nos hace falta tanto en estos tiempos, para no llegar tan enojado a la a la al cuarto oscuro, ¿no? Nos está faltando ese encuentro para hacer un poco de catarsis también y no llegar tan enojados a votar, porque bueno, el enojo no siempre es un buen consejero, evidentemente. No, ya está demostrado. En millones de personas. Está demostrado. Bueno, para mucha charla. No quería dejar de decir que, bueno, estamos hablando con Patricio Gómez Saavedra, que junto con Juan Pisitelli forman un dúo desde hace 2008, 2009, ¿no? ¿Comenzaron? 2000 años. No, 2000 años no, pero desde el 2008, 2009 seguro. Sí. Y ahí aparecía en la charla el Diablero, y vos hablabas del Tarco, y antes nombrábamos a tu hermano, y hablábamos de Mariano Barrio Nuevo, y... digo, son nombres que comenzamos a conocer mucho por este lado a partir de que ustedes los han puesto a consideración de todos nosotros, porque me parece que ese es otro de los propósitos que han asumido, dar cuenta de nuevos poetas, de nuevas formas de decir, de nuevas formas de contar. Y entonces ahí está Gabriel, ahí está Raúl Feroglio, bueno, ahí está el Tarco que mencionabas. Bueno, nosotros conocimos allá, cuando estaban presentando aquella serie de presentaciones que hicieron de aquel disco, algo así, conocimos también, por ejemplo, a Mariano Barrio Nuevo, conocimos también a Nadia Larcher, que hoy, bueno, es una cantora súper conocida, pero cuando la empezábamos a conocer fue hace ya, por allá, por el año 2009, 2010, cuando ustedes grabaron aquel disco y comenzaron a presentarlo en una serie de conciertos donde los tenían a ellos como invitados, ¿no? De esa manera, son también ustedes como gestores culturales que dan a conocer estos nombres que, a pesar de tanta tecnología y a pesar de que creer tener todo siempre a mano, a veces algunas cuestiones se nos escapan. Totalmente. Es medio llevar ese concepto de guitarreada ritual al escenario, ¿viste? Uh-huh. Que se conozca a todos los que vayan a escuchar. Siempre fue eso. Por eso hicimos esa serie de encuentros cuando presentamos el primer disco y demás, que justo son con ellos mismos, son amigos que queremos mucho, y después van apareciendo otros así, o nos vamos encontrando. Así que es como siempre el espíritu de hacer fechas compartidas, para mí siempre es más lindo, ¿no? Uh-huh. Por eso es como lo que queremos, que se conozca lo que hacen los amigos, ¿no? Claro, totalmente. Y colaborar en la difusión. Hace poquito tocaron con una guitarrista enorme que anda por estos lados, con Jimena Macelo. Ella es de Río Grande, de Tierra del Fuego. Y tuvieron la oportunidad de compartir con ellos el escenario. La verdad que fueron muy generosos en invitarnos, y yo quedé totalmente sorprendido por la música que ellos hacen. Uh-huh. Que es increíble, de un vuelo súper maduro. Así que me puso muy contento saber que hay estos referentes de temprana edad. Ya me siento un viejo, pero, y que hagan una música tan interesante, tan linda, tan madura, que suene tan bien, así que los recomiendo plenamente a ellos. Y están con, bueno, el dúo de Jimena y de Facu, y creo que están con Simón Marciali también, ¿no? Totalmente, sí, están comparten la fecha con Simón Marciali y con Lara Borgliati. Bien, bueno, Simón es también un músico increíble. Un crack, ¿no? Bueno, hijo del gran Jorge Marciali. Sí, claro, sí, sí, pero bueno, más allá de eso es... Tremendo... Que tiene una madurez musical muy linda, así que celebro que esa generación esté haciendo esa música con la conciencia un poco de los que estuvieron atrás, ¿no? ¿Sabes qué? Recuerdo cuando lo vi por primera vez en la ciudad, o una de las primeras veces, en el homenaje que se le hizo a Juan Falú, que ahí donde estaba Juan Pisitelli con Tato Taján, ahí armándole ese hermoso homenaje que se hizo ahí en la Facultad de Arte, en el auditorio, una cantidad enorme de invitados, todo aquello invitaba a que saliera mal, ¿no? Tantos invitados que entraban y salían a cantarle una canción a Juan mientras se tomaba un vinito. Al final de aquel encuentro, Juan tocó y llamó a Simona a tocar con él para cerrar ese hermoso concierto aquella vez. Sí, sí, es que fue una seguidilla de conciertos en homenaje a Juan. Y se hicieron en Capital, en Tucumán también nosotros tuvimos. Claro. En Rosario, en Córdoba, es de lo que me acuerdo. Y nos convocaron a nosotros, a Tato, a Juan y a mí, para que hagamos la organización. Y claro, pero fue como decir, che, no queremos que nadie quede afuera. Así que saquemos cantidad de temas y que venga más gente. Aparte, claro, recuerdo que eso estaba pensado, ese encuentro iba a ser dos noches, ¿no? Claro, se venía haciendo medio así en otros lugares. Y tuvieron que acomodar todo porque Juan no podía o algo había pasado, y tuvieron que lo que estaba pensado para dos conciertos había que hacerlo en uno. Sí, algo así pasó, no me acuerdo porque ya fue hace unos años, pero algo así pasó, pero son esas cosas que inexplicables que hicieron que salga todo, pero impecable. Me acuerdo que Juan estaba muy contento. Al final, porque estaba como muy gustoso de las versiones que habían hecho, y muchas veces como versiones originales de su música, ¿no? No atadas a las que se conocen de él, ¿no? Entonces fue una linda sorpresa, porque él tiene un concepto muy muy positivo de la escena musical de La Plata. Claro. Le gusta como lo que pasa acá y sabe, siempre está como atento, así que bueno, eso también es parte de lo que te decía antes. Él es un referente de los mayores que a la vez también te pudo compartir con sus mayores, y ahí como que la cadena siempre está renovándose, ¿no? Así que bueno, de eso se trata un poco. Bien, Patricio, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros, para conversar un ratito. Bueno, nos fuimos un poco lejos, hablamos de Pirca, de Oscarcito Simiani, de Tridente y de todas las referencias, todos los referentes musicales y poéticos que atraviesan al dúo. Bueno, muchas gracias por este tiempo y esta charla un tanto desordenada quizá, pero bueno, queríamos ahí que fueran apareciendo esos nombres, porque no suelen aparecer en los medios los nombres que vos fuiste dando allí. Yo pienso que justamente es más cercano que lejano todo lo que pasa, porque es el cotidiano que nos acompaña a nosotros siempre. Son los nombres que siempre están dando vueltas. Entonces, por ahí, por más que suena que nos vamos de las ramas, son con las personas que más compartimos. Entonces, para mí está buenísimo siempre nombrarlos. Siempre que hablamos, terminamos como desordenándonos conceptualmente, que a mí me parece que está buenísimo. Así que siempre te agradezco a vos, Martín, por las invitaciones, por la buena onda y sobre todo por difundir esto que muchas veces está bastante invisibilizado. Así que es muy importante para lo que estamos haciendo, un poco de bulla. Así que siempre agradecido con vos, con el programa, con todos los que están ahí trabajando. Bien, por último, los invitamos a los amigos que anden por allí a que se den una vuelta por el canal de YouTube del dúo, donde van a encontrar algunos videos de algunas de las canciones que forman parte de Pirca, ¿no? Sí, ahí hicimos un video bien lindo, así que denle una visitadita, porque compramos ropa y todo. Hay 6 videos. Amortizar. Sí, ahí andamos con ganas de hacer algunas cositas nuevas, así que ya les compartiremos en su debido momento. ¿Con quién lo hicieron a este trabajo? Eso lo hicimos con Natanael Ulloa. Natanael, que estuvo grabando también ahí en el día que presentaron el trabajo ahí en la Facu. Exacto. ¿No? Estuvo ahí, exacto. Nata. Nata también es músico. Claro, guitarrista. Sí. Guitarrista, misionero él. Sí, y le hace a las audiovisuales, así que ahí nos juntamos a cranear ahí unas ideas, y él nos propuso otras, así que llegamos a un consenso y filmamos esos videos. Esto también es importante decirlo, que fue gracias al Instituto Nacional de la Música, que a raíz de unas becas que bueno, están siempre dando vueltas y es importante estar informado como músico. Pudimos financiar ese trabajo que quedó muy lindo. Así que lo hicimos así de forma bien artesanal y él, bueno, como vos decís, estuvo ahí en la presentación del disco, filmando ahí con unos compañeros. Así que bueno, ahí estamos viendo también eso de rescatar el registro de esa noche y armar alito para compartir algunos videos nuevos de los que nos guste, que hayamos pisado menos. Qué lindo estuvo esa noche ahí en el Centro de Arte de la Universidad, ¿no? Ese lugar es muy tremendo y también importante difundirlo porque nos tratan muy bien a todos los que vamos a compartir ahí un poco de música. Gente muy amorosa, muy respetuosa de lo que uno hace, así que hay que difundirlo. Y salió todo muy bien esa noche, por lo menos así lo pudimos sentir. Más allá de algunos detalles quizás, pero la pasamos muy muy bien, lograron a partir de cada una de las canciones bueno, que no se vaya la gente. Lograron que no se vaya la gente. No, transmitieron esa sensación de libertad que hay en cada una de las canciones y esa cuestión de invitarnos de alguna manera a viajar por diferentes geografías. Me parece que, bueno, si esa era la idea, lo lograron. Estuvo muy bien, más allá de algunos detalles que ustedes sabrán. A mí me pareció que hasta el guitarrazo que le dio Juan al micrófono salió lindo. Ah, mirá, eso lo vamos a tener que editar. Me había olvidado, muy buena esa. Sí, no, la verdad que fue una linda noche. No, nosotros la pasamos muy bien. Estamos muy bien porque nos sentimos cómodos desde que llegamos, así que. Y después, bueno, la vuelta con la gente fue muy cálida y muy muy respetuosa, así que pudimos compartir ahí un mix del disco nuevo y del anterior también. Así que ojalá pronto podamos compartirles un poco de eso de que pasó aquella noche para los que no pudieron estar. Estaremos atentos ahí. Mientras tanto podemos ver alguno de los videitos que han grabado, son seis. Bueno, uno de ellos es Luz Desaparecida, que ahí en la presentación lo cantó Tato Tajani y lo podemos ver también en uno de los videos. Sí, sí, y en el disco también, así que claro. Teniendo una visitadita al canal del dúo y nos viene bien que se suscriban. Así sumamos suscriptores, obviamente. Está muy bien. Bueno, Pato, mucho, Pato. Bueno, Patricio, Pato también puede ser, pero bueno, muchas gracias. Igualmente, querido Martín. Bueno, que ande todo bien y nuevamente gracias por todo lo compartido. Gracias a vos, muchas gracias. Un abrazo. Ahí conversábamos con Patricio Gómez Saavedra, tremendo músico que junto con Juan Pisitelli integra el dúo Pisitelli Gómez Saavedra, que están presentando Pirca, su nuevo trabajo discográfico que ya han presentado este año en diferentes escenarios y que en la ciudad presentaron formalmente en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata. De ese trabajo podemos comenzar a escuchar, señor operador, le digo a usted, El Infiernillo, que es la obra de Juan Pisitelli que abra este trabajo. Podemos escuchar también Letanía del Lapacho, una obra que lleva letras de Gabriel Gómez Saavedra y la música de Patricio, en donde está invitada Nadia Larcher. Y escuchemos Pirca también, que es la obra de Patricio que le da nombre al segundo disco del dúo Pisitelli Gómez Saavedra. Thank you. colores teñido de grises, anda el bulto de tus huesos, queda teñido de grises, anda el bulto de tus huesos, abre tu sueño y entrega corteza, que la han de reptar los vaos del fantasma de la siesta, que la han de reptar los vaos del fantasma de la siesta. Letanía descolgada por las flores del apacho, baja alilando mi ausencia, lava con rocío su llanto, que aún me espera en el susurro de un tiempo viejo y su manto. Thank you. del disco Pirca, el nuevo trabajo discográfico del dúo Pisitelli Gómez Saavedra. Luego de la charla que teníamos con Patricio, escuchábamos primeramente El Infiernillo, una obra de Juan Pablo Pisitelli. Luego escuchábamos Letanía del Lapacho, que lleva letra de Gabriel Gómez Saavedra y música de Patricio. Aquí aparecía la voz de Nadia Larcher. Y luego escuchábamos Pirca, una obra que le pertenece a Gabriel, a Patricio Gómez Saavedra. Vamos a escuchar dos más de este hermoso trabajo del dúo. Vamos a ir con las tres canciones que podemos disfrutar también en esos videos que están allí en el canal de YouTube del dúo. Habíamos escuchado Pirca y habíamos escuchado Letanía del Lapacho. Vamos a escuchar ahora entonces Guayacán, ¿sí?, que es una obra de Juan Pablo Pisitelli. Vamos a escuchar también Culpa Atrás, que también es una obra de Juan Pablo Pisitelli. Y finalmente cerramos este momento escuchando Luz Desaparecida, esa obra de la que hablábamos con Patricio y que aquí interpreta Tato Tajam. Thank you. lo perdí. Su luz de madrugada, desangrándose de pie, y en mi voz cobarde.